reactor, bicho reactor. Corre que has apostado, deja el televisor. Bicho reactor, bicho reactor. Somos el motor más motivador. Bicho reactor, bicho reactor. Ponete media pila, deja el televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla. Acá no vuela una polilla. No podés sintonizar. En la tribu escuchará. Arrancamos este programa 544, ¿es? 5. No, 44. 44. Me había equivocado yo. Interrumpimos la apertura 2014 gracias a Luis el club, que el año pasado, casi a la misma época. Sí. Una diferencia de un mes y monedas, que la estrenamos y tenemos el placer y el orgullo, como, y yo me siento afortunado de que nos sigan pasando estas cosas, de estrenar una nueva apertura, la apertura 2015 del Bicho Reactor. Y estamos aparte contentos porque nos pasó lo mismo, ¿no? A Mauro y a mí estamos hablando, Robertita también, que hoy no está con nosotros, de que nos encantó. Me encantó. Y es la apertura, le hicieron Julieta de los Espíritus. Y está acá Nico con nosotros. Nico, bienvenido. Buenas noches. Y muchas gracias. Le tenemos a Julio del otro lado. Julio, ¿estás allá? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? De acá andamos. ¿Estás mejorando de a poco? Estamos mejorando. Bueno. Tenemos una gripe y bueno, por eso no pude estar ahí con ustedes. Está bien. Queríamos, antes que nada, agradecerles a los dos. Bueno, no. Por este... Nos sorprendió porque no sabíamos si nos iban a sacar a patadas en el culo o les iban a cantar. No, bueno. Fue genial. Yo te contaba, la pasaste o me la pasaron el miércoles, estaba yendo al show de Johnny Marr y tenía ganas de bajar. La vi en el celular que tenía el mail y decía, no puede ser, tengo más ganas de escuchar el tema. Ir a ver a Johnny Marr. Así que bueno, antes que nada, y se lo vamos a repetir varias veces, muchas gracias, chicos. No, gracias a ustedes por invitarnos a componer. ¿Y qué les pasó? O sea, siempre por ahí es una pregunta, por ahí es recurrente en estos casos, pero ¿tuvieron alguna experiencia previa por ahí de tener que hacer algo a pedido de alguna manera? O algo por ahí más encasillado, ¿no? Porque había ciertos parámetros, ¿no? Una duración, que seguía la letra y el nombre del programa. Yo, o sea, estoy acostumbrado porque laburo también hago música para tele, eso, claro. Como que estoy acostumbrado a hacerlo. Y con Juli otras veces también hemos hecho, ¿no? Hicimos una vez una versión para lo de Miguel Agüero. Claro. Lo que pasa es que cuando no es un trabajo, ¿no? Porque en el caso de Nico, que es publicidad, yo por él a veces trabajé en jingles o creando publicidades. Es como que uno lo piensa desde un lugar más frío, ¿no? Como, claro. Como trabajo. En cambio, cuando hicimos el cover de Miguel Agüero, sale más desde el corazón. Y acá lo hicimos también desde ahí, como que queríamos hacer algo que nos guste. Sí. ¿Y tenían presente el Bicho Reactor? ¿Tenían presente algo o pudieron...? A mí me pasó, estábamos ahí en mi casa, estábamos laburando con el tema y obviamente surgió que también Juli tenía también una cosa, una letra, pero bueno, terminamos de armarlo ahí, ¿no? Sí. ¿No? Y en un momento ya estábamos los dos re locos, habían pasado como una hora, dos horas, y yo empecé a flashear con que el bicho es reactor. Muy bueno, sí. Entonces era como un bicho que era actor y tenía un programa de radio. Muy bueno. Bueno, no sé. No, pero son cosas... A mí me pasó que había que despegar, ¿no?, del tema de los gorriones, porque se me venía mucho eso, el tema de los peligrosos gorriones. Sí. No, y no quería que vaya por ese lado. ¿Y te costó? Y bueno, la idea de la letra era eso, como de alguien que está escuchando el programa y que está flasheando con que hay algo, como que se pasa una música distinta ahí. Bien. Y quería que venga por ahí, pero me encantó el bicho reactor. Sí, o sea, cuando nos juntamos no hablamos nada. O sea, nos juntamos, empecé a agarrar la guitarra, hice un par de acordes, qué sé yo. Sí. Juli yo tenía una melodía ahí que ya estaba de antes, ajá, que iba a ser por ahí para un tema nuestro y bueno, y quedó en el bicho reactor. O sea que es nuevo, Entonces, no es que tomaron alguna base de otra, de otro tema, no, ustedes. Yo tenía no, esta no. melodía, pensaba que iba a ser como un tema nuevo, pero me pareció que iba para ahí. Sí. Nico ahí puso como la armonía y lo fuimos armando en su casa. Es muy bueno también lo que le paro a nosotros, me imagino, no lo hablamos esto. Lo que a mí me flasheó, yo empecé a escuchar el tema y la primera guitarra a mí me llamó directamente, yo a T-Rex, por ejemplo. Sí, tiene. ¿No? Tiene una cosa así, medio T-Rex. Es que cuando... La cadencia también, ¿no? De Stone también. Claro. Tiene también. Cuando arrancamos medio que empezamos a hacer un tema medio Rolling Stone. Claro. Como que sin viste que la gente ahora también tiene miedo al rock and roll. Ah, decir, sí, ah, claro. Que no, sos un gracias, es un tema medio rock and rollero. Ah, y sí. Como que, no sé, dijimos, sí. Bueno, nos relajamos. Claro. Y terminó teniendo algo tiene, medio... Tiene de un rock and roll, un rock 70. Sí. Yo la flasheé por ese lado. No sé, vos, Mauro, si te disparó referencia. No, a mí me, o sea, me quedó dando vuelta en la cabeza. Que nos pasó mucho con otras de las aperturas, ¿no? Sí. Recuerdo la Maxi Truso, por ejemplo, que después quedar tarareando. Sí. O sea, me parece interesante y está bueno. Tiene algo pegadizo, me sí. parece. Sí, es un hit. Vos me lo habías dicho, Juli. Me acuerdo. Y pero mi opinión es muy subjetiva. Bueno, está bien. La nuestra también es subjetiva. Bueno, y ustedes también van a estar tocando este sábado, ¿verdad? No, el viernes. Ah, el viernes. El viernes. Tocamos en la fiesta Invasión. Ah, menos mal, yo voy el sábado. No, viernes. No. El viernes es la fiesta Invasión que se hace en Niceto, en el lado A. Sí. Es gratis hasta las 2 de la mañana. Solo tienen que decir que vienen a ver a Juliet y los Espíritus. Y pasan hasta las 2. Y nosotros tocamos a las 2, pero antes, vayan temprano, porque antes toca la banda de Rudy, ex Adicta, que toca con varios integrantes también de la formación de Adicta, y él tocará tipo 1 y nosotros tipo 2. Así que es el viernes en Niceto, lado A, y el martes que viene va a ser el homenaje a Toto. Ah, y ahí voy a estar cantando una canción con los chicos también. Bien. Y más allá de esto, están ¿en qué anda la banda? Muy linda la sala, la conocí. Ah, es verdad. Te llevaste el equipo. Lo estreno el jueves, Juli. ¿Está bueno? ¿Lo estás usando? Está genial, sí. Está buenísimo. Qué bueno. Pero bueno, más allá de los vivos, o sea... No, estamos como ahora un poco la idea, si bien surgen temas nuevos sí. y cosas, también queremos... no repetir y hacer el mismo show que venimos haciendo claro. hace rato, que es obviamente son los temas que tenemos, sí. pero estamos dándole otra vuelta al show, haciendo, viste, introducciones distintas, uh-huh. cambiando algunas cosas de los temas, tratando claro. de que también la gente, por respeto al que nos viene a ver, que ya hay bastante sí. gente que nos viene a ver hace rato, que no escuche siempre lo mismo. Claro. ¿no? Y estamos un poco laburando en eso y a la vez para laburando temas nuevos. Bien. Bueno, buenísimo. Y viene pasando cosas, o sea, se viene sintiendo el disco, aparte, digamos, me pasa, es de seguido de encontrármelo por ahí en internet, viste, gente que habla de la banda. Me parece que está genial, está buenísimo. Nos pasó algo muy lindo. A ver. Que tocamos en la Plaza de Mayo. Ah, sí, lo hablábamos acá antes. Y bueno, eso fue creo que lo más intenso que nos pasó como banda y que me pasó a mí en lo personal como individuo, como ser. Y fue muy muy muy importante eso. Queríamos contarlo acá con ustedes que son amigos de la banda. Y bueno, me interesa un poco más entonces ahora. ¿Qué fue lo que te pasó a vos, Juli, puntualmente? Y tocamos en la mismísima Casa Rosada, ajá. ¿no? Ya a partir de ahí, imagínate, frente a cientos de miles de personas, nunca habíamos tocado para tanta gente. Y con un montón de músicos amigos, fue todo ese día, todas las bandas que tocaban eran, digamos, bastante under, por decirlo sí. de una manera. Y fue muy emocionante eso, en una fecha tan importante, sí. en un momento de este país sí, tan importante. Y se te vienen a la cabeza recuerdos, viste, imágenes de haber ido, no sé, yo de chiquito con mi abuelo, con mi viejo, ahí. La paloma. Sí, o de ver video, qué sé yo, de Perón, no ajá. sé, sí. ver... Es que yo lo escuchaba recién a Juli y pensaba eso, o sea, pensá que en realidad ahí, si vamos a la historia pasó para atrás, pasó todo. O sea, antes que esté la Casa Rosada también. Sí. Es verdad. Bueno, los felicito. Gracias. No sé qué decir. Vamos a hacer autobombo, que todos los que nos han compuesto la cortina después explotaron. Han logrado muchos éxitos. No lo habíamos pensado. O sea, ¿lo podemos decir o no? Sí, bueno. Díganlo. Un poco. Tenemos Maxi Truz, Autopias, después han conseguido contratos multimillonarios. ¿En serio? ¿Todos esos hicieron cortinas del programa? Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí. Sick Porky. Sick Porky también. Sí. Bueno, varios. La verdad es como una suerte, ¿no? De contar con todo esto. Son como esas devoluciones que nos da el programa, me parece que son invaluables. Bueno, chicos. Pero perdón que tardamos tanto, pero queríamos hacerlo bien. No, por favor, perdón, no. La idea era dárselos un poco antes, pero bueno. No hay por qué. Acá a Nico Porta, que es el genio del sonido de la banda, que bueno, que se encarga de que todo suene en su lugar. Y ahora cuando la gente aclaramos, porque también está bueno, como por una cuestión de tiempo y qué sé yo, no pudimos hacerlo entre todos los de la banda, porque no, entonces como que es una cosa extra nuestra, de nosotros dos, para ustedes. Bien, bueno. Pero bueno, igual los representa igual, también, sí. Porque es más o menos, somos parte importante de la banda, entonces bueno. Bien. Bueno, chicos, vamos ahora sí a hacer el estreno 2015. Lo que sí, si tienen ganas, si les sale algo, que nos cuenten, que les digan algo, a ver qué más allá de esto de la canción, qué les para ustedes, qué les significa el bicho reactor, y de paso después preséntenlo si pueden juntos y a capela. Sí. Yo estoy con la voz un poco tomada. No, estaba pidiendo que cante. Presentarlo nada más. Presentalo vos, Nico. Dale. Pero bueno, me gustaría saber si es que les surge o tienen ganas de decir o les sale algo, qué les significa a ustedes el bicho reactor. El bicho reactor. Y yo pienso en ustedes y en el programa. Claro, y, sí. Y en esto que dijo Nico del bicho reactor. Pero... A mí me pasa algo... Específicamente en el programa, que me parece que es algo que está bueno, porque muestran bandas que por ahí no suenan digamos, en la radio en general, como que es una nueva propuesta, y la letra habla un poco de eso, como una nueva era, una nueva ola, y que ustedes están ahí... anunciándola. No sé, Nico, qué pensaba. Sí, a mí me genera algo rarísimo, me genera una imagen, ¿viste? Imagen, sí, el bicho reactor. Y no sé, no lo puedo poner en palabras. Siempre hablábamos del bicho con Nico, tipo, claro. Che, el bicho, ¿cómo anda el bicho? Che, tenemos que el bicho. Tenemos que terminar lo del bicho. El chiste del bicho. Claro, ya se personificó, digamos. Ya podríamos dibujar a incluso. Yo lo tengo tatuado al bicho. Ah, mirá. ¿A dónde? Acá atrás en la pierna. ¿La pierna? Sí. Ver, hay varios bichos, ¿no? Claro, se ha crecido. Se ha crecido, ha evolucionado. Sí. Chicos, muchas gracias, No, en serio. Por favor. Y bueno, nos vamos a seguir viendo. Y durante todo el año va a sonar la música. Y el año que viene también. Bueno, arrancamos entonces. Vamos. El bicho reactor por Julieta y los Espíritus. Muchas gracias. A ustedes. Encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El bicho reactor, todos los martes a las 22 horas. gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Sonando en este momento el Bicho Reactor es un nuevo supergrupo, nueva superbanda, se llaman The Dead Daisies. Que esta yo creo que no va a pasar qué, nada. Qué integrante, tienen que ser super famosos. Tommy Clufetos. Sí. Baterista de dos. Está ahí, Zaman. Lo banco, el sí. griego. Sí. Lo banco y Rob mal. Zombie. Sí. John Corabi en las voces, Motley Crue, The Scream, sí. Union. Richard Fortus, sí. Guns N' Roses. Sí. Sí. Axl N' Roses. Sí. ¿Sí? Dizzy Reed, sí. también de Guns N' Roses, y el otro, Marco Mendoza, sí, de Westway, y David Lowey, de Mink, no sé, esa ahí no la tengo. Te puedo decir algo que me parece, más que supergrupo, me gusta Banda Paralela. Banda Paralela, me parece, Proyecto, ¿no? Paralelo. Proyecto Paralelo. Sí, vamos a hacer algo, porque hay varias de estas sí. dando vueltas. Proyecto hay Paralelo. Uno que yo había traído, lo tengo también en el mismo disco, que es el grupo que armó Tracy Guns con sí. el baterista de Poison. Sí. Y el bajista es el de Rudy Sarzo. Sí, el de que estuvo el en Wild Riot. Sí, en Wild Riot, sí. Y el cantante de Gib, no sé cuánto. Sí, me gustó. Es me buena, gustó, ¿eh? Sí, hay que indagar más, hay sí. que ver si. Bueno, tienen este corte, México. Se salen de gira por Europa abriendo shows de Kiss. Sí. Así que nada, interesante. Antes, lástima no estar Robertito, porque me barrieron un poco cuando con mi enojo para con Dave Grohl sí. la semana pasada. ¿Sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? A ver. Está convocando a la gente, a sus fanáticos, para que le firmen el sello. Esa, el yeso, sí. Esa es una gilada, esa. Hay una página de internet que se llama saintdavecast.com/signatures. Sí, esa es una gilada, esa es una boludo. Gilada. Y hay un hashtag de Twitter. Dejame de joder, boludo. Bueno, es un tarado, es un tarado. Es un tarado. Le van a firmar el sello. Le van a firmar el yeso, boludo. Bueno, lo vamos a bueno. tocar con día de bueno, y hay más noticias. Bowie reedita todo su catálogo en box set. Que me parece súper interesante. Se edita el primero, que es, va del 69 al 73. O sea, en discos del disco que se llama David Bowie o Space Oddity, también se le llama, hasta pin-ups y algunos en vivos. Y se van a seguir editando otros, el resto de la discografía en box set. Saca disco en vivo, saca disco doble Iron Maiden. Se sí, llama vi, The Book of Souls. Sí. El New Order saca un nuevo disco después de. El primero después de la partida de Peter Hook. El nuevo disco de Eagles of Death Metal, que escuchamos el tema nuevo el martes pasado. Tool vuelve a tocar en vivo y todas estas noticias. en el bicho reactor 07.blogspot.com. Ay, Robertita, por favor, mandá un mensaje, sí, a lo que estás escuchando. Robertita, por favor, necesitamos contratar, sí, que estás escuchando. Llamá al 4864-0489, sí, Robertita. O 4866-95. Nos pueden encontrar online. Estamos en el bicho reactor, bueno, el blog, el bicho reactor 07.blogspot.com. Estamos en Facebook. Y nos vamos con un adelanto, algo nuevo. Nuevito, lo nuevo de Durán Durán. Se llama Pressure Off. Para bailar un poco, Robertita, quiero que te levantes del sillón. Lo nuevo de David Lebón. David Lebón era, que lo habían presentado acá. Sí. El disco se llama Pepper Guts, el tema se llama Pressure Off, está buenísimo. Another country, the present will never last. The future, it's still tomorrow. Are we living too fast? Searchlight the crowd, I'll fix on your face. I know it well, but it's a dream I can't place. Something is happening to me. Maybe it's happening. El bicho reactor.